Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Gorriti entre Arévalo y Rabiñani. Mañana también atendemos aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Informe especial sobre postizos de belleza. Sí, señor. Todo lo que sea bigote postizo, cejas, lunares, pestañas, buenas tardes. Buenas tardes. Todo para el postizo es aquí este establecimiento con artículos que llegan desde Europa directamente. Sí, las pestañas, por ejemplo. No, las pestañas casualmente no. Ah, bueno, pero justo las pestañas. Bueno, sí, tenemos pestañas. ¿Cuáles quieres ver? A ver. Lo que no sé es cómo se pide las pestañas, por cantidad. Se piden así, por pestañas. No, ya lo sé eso. Pestañas. Pero, por ejemplo, ¿usted qué me aconseja? Porque ve que yo soy de párpado caído. Sí, sí, yo pensé que eran los bigotes. No, no. Y me dijeron, lo que te falta a vos es volumen en el párpado. Buenas tardes, sí, soy el especialista en pestañas. Usted lo puede comprar por unidad. Ajá. O directamente todo el juego junto. ¿Qué viene? ¿Qué trae? Viene la pestaña toda pegada. Ahora, si usted quiere, se las pone de a una las pestañas. Sí, pero de a una. Es otra delicadeza también, ¿eh? Porque usted le va siguiendo el contorno verdadero del ojo. Sí, en cambio, pero usted se las pega así a la criolla, ¿vio? Bueno, sí, pero es, no es lo mismo, no es. Yo veo una mujer con las pestañas, digo, esta se las puso así sin mirarse. Bueno, no es sin mirarse. Y yo busco una mujer para toda la vida, sinceramente. Bueno, señor, está bien, no, nadie le preguntó lo que usted dice. Sí, no una mujer así para dos minutos. Bueno, pero por eso a mí no me venga con esas pestañas. ¿Pero qué tiene que ver la pestaña, además? Se la puso así rápidamente y eso revela que es una persona que está pensando en el momento, nada más. En el placer del momento, que es el único que hay. No, bueno, señor. Lo que nosotros pensamos es que la pestaña... Buenas tardes. La vendemos por... Ahora soy yo el vendedor. La vendemos por tira. ¿Por tira? Claro, porque si yo se la vendo de a una... Y sí. Y se la tengo que poner de a una. Por ahí no... Ahora, ¿se las pone usted o se las pone el dueño del negocio? No, se las ponemos acá. Primero, ¿quién soy yo? No. Usted es una señora, ¿no se da cuenta? ¿Me la pone usted entonces? No. ¿O a qué estamos jugando? No, si usted quiere se la pongo yo. Sí. Pero nosotros tenemos personal especializado en poner eso. ¿Me la ponen ustedes? Sí, sí. ¿No es que me la llevo yo las pestañas y después estoy ahí a la noche? Ay, no sé, ¿esta será la de arriba o la de abajo? No, por eso. ¿Tiene alguna? Siga la raya, póngasela por acá. No, porque, mire, hay gente que por autosuficiente, por no saber delegar. Ah, sí, sí. Va y se la pone solo en la casa. Y se la pone al revés, que le queda, digamos, la parte convexa hacia abajo. Claro. No, y se le quedan pegadas, claro. La pestaña y no ve nada. A una señora, ay, la tuvimos que sacar entre cuatro del departamento, porque empezó a gritar, socorro, socorro, que me puse las pestañas, etcétera. Y bueno, ¿qué le... Que no sabía ni cómo explicar la situación. Bueno, no es no explicar, bueno, señor. Se había pegado los párpados de arriba a los de abajo y no podía egresar. Quiero salir, gritaba. Y no explicaba la situación. Bueno, al final nos cansamos de ella, ¿no? Pero no la ayudaron, no la auxiliaron. No. Bueno, no. Eso no. Le digo lo que le puede llegar a ocurrir a uno. Y hay otras personas que, por pura codicia, sí. Suman pestañas, compran muy peluda la pestaña, sí, muy frondosa. Y queda una cosa como un manojo. No se ve, prácticamente es una axila eso, ¿no? Uno... Y ni le digo cuando se emocionan, cómo se le ponen los pelos. Sí. Sí, como piel de gallina. Señor. Bien. Bueno, la pestaña entonces, y conviene, yo digo, llevarla en tira, porque si se la ponemos individualmente, pelo por pelo, llega un momento en que uno se empieza a cansar. Y se la deja por la mitad. Y va quedando desparejo, y va quedando irregular. Se pone cada vez menos. Digo, y cuando va decayendo el amor, yo me doy cuenta cuando mis novias me dejan de querer... Que se ponen por ahí una pestaña sola, la de arriba, la de abajo no, un ojo sí, el ojo no, el otro no, y me miran con un ojo solo, ¿qué hace? Sí, le digo, no me digas, no te terminaste de poner la pestaña postiza, no, y ya nuestro amor no es el que era antes, dice. Tomátela. No, porque vio, es como, cuando uno hace palotes. ¿Qué palotes? No, nunca dibujó palotes. No, pero sí, pero no tenía nada que ver con Pestancia, ni con mi novia, ni nada. Bueno, pero usted... Mejor lávese la boca. No, señor, ¿qué lávese la boca? Digo, antes de hablar de mi novia. Usted va, señor, poniendo, así como los palotes, cuando los va haciendo, tienen que hacer 200 palotes en una línea, después el espacio entre palote y palote, y ya no empieza a ser el mismo. Sí, claro. Bueno, lo mismo con las pestañas. ¿Qué me dice de los lunares? Se lo podemos pintar. Ese lugar que tienes, cielito lindo, junto a tu boca, etcétera. ¿Usted lo prefiere pintado o pegado? No sé cómo se venden. Ambas no, cosas. Mejor pegado, ¿no es cierto? Y hay algunos que se pegan. ¿Qué tal? Usted se lo pone, ¿dónde lo quiere? Acá. No, pero mejor en un lugar visible. Ah. Bueno, entonces acá. Bueno, ese es un detalle. No, es un lunar. No, bueno, sí. ¿Sabe qué? El lunar está diciendo, ojo, que soy una mujer hermosa. Ajá. Eso dice el lunar. Sí, es lo único que lo dice. Sí. Lo contrario a la verruga, que es... No hay verruga postiza. No es lo mismo verruga que lunar. Sí, no, la verruga... Tengo cuidado, señora, porque en algunos lugares, comerciantes poco escrupulosos, le venden verrugas por lunares. Señor. Ah, sí, es... esa verruga que tienes, cielito lindo, junto a tu boca, etcétera. No, la mujer muy hermosa. Ah, sí, sí, ¿qué tal? Se pinta un lunar, digamos, para bajar un escalón. Claro, el lunar es una mácula, es un menoscabo de la belleza. Claro. Soy tan bella que me pongo este lunar. Me pongo este lunar y me lo pongo. No lo tengo, sino que me lo pongo para no andar llevándome... con la cabeza el techo de la perfección. Sí, señor. Pero a la vez está diciendo, ese lunar está diciendo, qué hermosa soy, sí, que me puedo poner este lunar. Y cómo sería de hermosa si me sacara este lunar. Sí. Señor, todo eso está diciendo. Y así. Mina, ¿no? Ahora, usted se tiene que poner un lunar, no tres, no, cuatro. Multiplicidad de lunares. Buenas, ¿sí?, tardes. ¿Sí? ¿Cuántos lunares están de moda ahora? Me dijeron que muchos, ¿no? No. ¿Usted? Lo he dicho, no. No, en la cara uno. O sea, muchos lunares son pecas. Ah. Hasta ahora la gente no quiere pecas postizas. Y digamos, la peca de algún modo no está bien vista. Así, unas pecas anaranjadas. No está bien vista la peca, ¿no?, en general. No. Qué lástima, ¿no? En general no. Porque yo tengo pecas naturales, ¿cómo le va? Ajá, ¿qué tal? Mire. Señor. No, acá. ¿Pero estas son pecas todas? Son todas pecas. Porque mire que hay gente que se la confunde con los barritos que le llaman. Ah, sí. Yo me puse de novio para que me reventaran los barritos. ¿A usted le gusta que su novia le reviente los barritos? No. Sí, es una forma de ternura menesterosa que se da, sí, entre algunas personas, que no habiendo diálogo, ni deseo, ni estudios conjuntos, se revientan el uno al otro los barritos. Sí. Bueno, es una posibilidad. Incluso modifican su alimentación, la hacen rica en grasas, para que cundan los barritos y de este modo tengamos cosas que compartir, ¿no es cierto? Ah, señor, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué es el barrito? Se lo pregunto como dermatólogo. Grano, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Granos de distinta índole. Nosotros acá hacemos unas limpiezas de cutis. Exfoliantes. Llámele como quiera. No, como quiera, no. Usted lo hace. Una que es exfoliantes. Sí. Ah, bueno, exfoliantes. Sí, porque libera los poros. Sí, sí. Le limpiamos el cutis. Hay gente que acá le sacamos tranquilamente un medio kilo de... ¿Medio de kilo? Material, por decirlo así. ¿Medio kilo? Sí, no, sí, es mucho en un rostro. Es mucho, porque a veces se nos va la mano. Queda en carne viva la persona. Sí, queda prácticamente, sí. No, eso, bueno, ya es peligroso. Pero sí, es verdad que si usted le pone un microscopio en la piel... ¿Para qué le va a poner un microscopio en la piel? No, para ver... ¿Vio? Los poros son agujeros. Estamos agujerados. Ah, te dice para ver los poros. Sí. Sí. Estamos todos llenos de agujeritos pequeños. A veces mentira, sí, ¿no? Es una cosa increíble. Si usted mirara con un microscopio la piel de su amada, etcétera. Sí. Bueno, no, etcétera no. De amarla... ¿Por qué va a dejar de amarla? Sí, porque yo soy así. Bueno, señor. Inconstante. Bueno, ¿qué tiene que ver la importancia bueno, con eso? Hacemos una limpieza de cutis. Sí. Ahora, para postizo, por ejemplo, de ¿no? De todo, mire, aquí tenemos toda la gama de postizo. Es un festival. Cejas. Cejas. Cejas, bigotes, ¿qué son las cejas? A ver, ¿por qué? Sí, son las cejas. Depende, cambia. Si usted se lo pone arriba de los ojos, cejas. Sí. Si se la pone arriba de la boca, bigotes. Es lo que tiene este producto. Bueno, sí, depende de donde se lo ponga, es una cosa u otra. Claro, sí. ¿Y patillas? Patillas, sí, al lado. No, patillas. ¿De qué quiere? Patillas acá como una continuidad de... No. Entre el culo y la barba. Porque, más que nada tenemos clientela femenina. Ah, son mujeres. ¿Qué mujer va a querer tener pastillas? Sí, no, en general no. Prácticamente pide. Ninguna. Tenemos también, fíjense qué delicados estos dientes. Ah, señor. Son dientes postizos, naturalmente. Pero no de dentista. Son dientes más bien... Como de fantasía. De fantasía, exacto. Son de carnaval. Parecen piezas de bisutería. De casamiento. Entonces, a usted le falta un diente, por ejemplo, señorita. Sí. Y en vez de ir al dentista, qué sé yo, se pone, mire... Mire qué primoroso este. Sí, este morochito. Sí, pero ya que me voy a poner un uno. Un diente un poco negro. Pero ya que me pongo si uno, por mucho, un diente moreno, entre todos blancos, usted sonríe y hay como un ventanuco. Sí. Al principio no se sabe si le falta el diente o si lo tiene moreno. Ah, señor. Este, para eso me lo llevo dorado. Hay un diente incluso con la cara de moreno. Pero no le voy a preguntar de cuál. Sí, que nosotros conocemos. Pero digo, ¿no tiene, por ejemplo, un diente dorado? Así a ver, sí. ¿De oro o quiere usted fantasía o así? No, fantasía que no. Más, tenemos, este es muy barato, con papel de cigarrillo. Ah, no, claro. Yo digo que me haga juego con la cartera, ¿ves que yo? ¿Es una cartera de oro? No, dorada. ¿Qué es? ¿Dorada? Yo soy la loca de lo dorado. ¿Usted es la loca? No, soy la loca de lo dorado. Me gusta todo dorado, dorado, bueno, dorado, dorado. Muy bien, a ver, pruébese este. A ver. Ah, es un poco grande. Sí, mire cómo me queda. Prácticamente le ocupa dos lugares. pero es muy grande este tallo. Es muy grande, sí. A ver... A ver, pruébese. A ver, pero todos se prueban acá. ¿Cómo quiere que...? No, creí que era como ropa íntima, que esto no se comparte, ¿no? Ya, la ropa íntima no se la prueba usted. Cuando le queda grande, ¿qué hace? No, pero... A la fiesta agarrándose... No, bueno, pero... Agarrándose los calzones por abajo de la pollera. No, señor, ¿qué hace? Uno no va al... Uno tiene que usar la ropa que es a su talla. ¿Pero qué? Usted va al puesto de a comprar calzoncillos. Sí, prueba, señor. Se prueba todo. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué? ¿Cómo le va? Se va a probar todos los calzoncillos. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No, el que hay no, señor. Ahí está. Voy a llevar el que me quede bien. No, el que lleva. No voy a llevar ni uno muy grande ni uno muy chico. No, pero está probando. Me va a ganar un dolor de cabeza que me voy a tener bueno, que señor, cortar las orejas. Más o menos uno a ojo se tiene. Sí. Y bueno, entonces, si no, se lo digo yo. Claro. Porque llevo años en el rubro y yo le digo a cada uno. Usted no era una señora que venía a comprar dientes postizos y ahora me quiere probar los calzoncillos. Este es un caso de abuso, ¿eh? No dura nadie en este programa, señor. Bueno, mire, últimos postizos que tengo yo. Bueno, los clásicos postizos, trenza, todo lo que se puede aplicar, sí, en el cabello. Claro, mire. Mire qué lindo rodete, señora. Ah, pero lástima que soy pelada, me va a quedar feo el rodete. Solo... El rodete si solo... completamente pelado. Es difícil. El rodete solo no queda bien. No. Ah, esta es una cosa que le digo a todos los pelados que vienen. Claro. Que primero, una peluca así base, básica, sí, ¿cierto? Claro, sí, común, sí. Y después el rodete. Ya como una segunda aplicación. Y sí. El rodete directamente sobre la piel. No, es un nido. Falta los huevos. ¿Qué le sucedió a este hombre, no? Sí. Han anidado en él los cucos. Es feo. Además, vio que el rodete. Sí, ¿qué tal? Fuera del contexto de su portadora. O portador. O portador. En este caso, sí. Y no se entiende. Portatriche. No se entiende, es una bola de pelo. Yo le pongo una bola de pelo acá sobre la mesa. No, le digo, de forma figurativa. Estamos comiendo. A hablemos figurativamente, simbólico. Sí. Y usted dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Claro. Hago un concurso. A ver, adivine qué es esto. Y muestra un rodete. Claro. Ahora, cuando se lo pone... No se sabe, ¿no? No se sabe. Rodete. Y sin embargo, cuando se lo pone, qué belleza Angelina Jolie con un rodete. Ah, sí, sí. ¿Usa mucho rodete, Angelina? Muchísimo. ¿Qué tal? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, sí, los viene a comprar acá. ¿Acá viene Angelina Jolie? En la casa del rodete. Ah. Me dijeron, anda ahí que te van a hacer el rodete. Sí. Bueno, bien. ¿Qué, los dientes los va a llevar o no? Los dientes me da un poco de impresión llevarlo. ¿Cómo dicen? Me da un poco de impresión. Bueno, démelo entonces. Bueno, sí, pero ahora... Ahora es una picardía, ya esto no lo puedo usar. No corre uno el riesgo, yo digo en todos los órdenes, ¿no? Con los dientes postizos. De tragárselo. A mí me dijo el doctor Barragán, nuestro dentista de cabecera. Sí. Nuestro dentista de cabecera, doctor Barragán. Médico de cabecera, doctor Caracalcio. Restaurante de cabecera, Barragán. Sí. Me dijo que mucha gente se traga dientes postizos. Sí, el principal peligro del diente postizo es que se te sale y te lo tragas, principalmente a la noche cuando estás soñando. Ponete, estás soñando que tragas algo y te traga los dientes. ¿Pero por qué se va a tragar justo los dientes? Si a eso le agregas que los dientes vienen con gancho, con como tirabuzones, así, qué sé yo, te hace unos agujeros que prácticamente te morís. Se va mordiendo por dentro ese, el famoso remordimiento. Ahora le queda el diente, después me imagino que vendrá con alguna garantía. Esto es para el doctor Barragán o cualquier otro odontólogo. Porque es una impericia del odontólogo. Si yo me trago un diente, es que usted no lo enganchó bien, no lo pegó, ¿con qué se engancha? Ah, bueno, pero, si usted se lo saca. Bueno, pero... Si el diente se puede sacar... Se saca de todos los... Tiene que poder sacar, aunque sea cada tantos meses para pegarle una enjuagada. Señor. Para baldear el puente, supongo. Sí. Si se tiene que sacar... Entonces, no es impericia. En algún momento usted sueña que se lo saca y se lo saca. El que sueña que se muere, se muere. Pues no es así. Es el sueño y la vigilia son cosas distintas. Bueno, no me importa. Bueno, no es que no le importe. ¿Lo va a llevar o no lo va a llevar? Yo tengo una amiga. Nosotras somos un grupo que nos juntamos a jugar a las cartas. Ah, sí, sí. Y entonces cada día una sorprende a la otra. Ajá. Con algo. Y yo caí la semana pasada con los dientes que me vendió usted. Sí. Y bueno, mire lo que me pasó. Me los tragué todos. Y ahora mire cómo ando. ¿Cómo anda? Y quiere que le sonría, mire. Esto es en la boca del subte, mire lo que es esto. Mire, tengo aquí unos bigotes que le van a tapar la boca. Bigotes así, como León Tolstoy. ¿Pero usted cree que a una dama como yo le va a quedar? No. Decididamente, el bigote en la dama, no. Bueno, entonces... ¿Pero qué prefiere, que le vean que le faltan dientes? Y bueno, no sé, pero... Señora, hasta luego. ¿Pero cómo hasta luego? No tenemos me va a dejar así. Cerrar, tenemos que cerrar. ¿Pero cómo cerrar? No me va a dejar así. Son las 8 de la noche, es la hora que cerrar. Y sí, pero mire cómo te la boca. Cuidado, porque a esta hora se pone un poco peligroso, ¿eh? Bueno, el otro día me afanaron... ¿Quién la robaron? Bueno, unos postizos. ¿Qué más? Sí, no le pregunto eso, pero... No importa. Que me deje así sola. ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? Bueno, quiero... un minuto para venderle algo. Quiero los dientes nuevos. Los dientes nuevos. Los dientes nuevos, por favor, démelos... una docena, deme. ¿Una docena? Una docena. Toma, le doy 13. Sí, qué amable. Y... ¿Rodete qué tiene de rodete? ¿De rodete? Tengo este. ¿Qué color? ¿No lo ve? No sé, pelirrojo... Dígame, ¿prefiere morocho? Y no, porque mire, yo soy así canosa. Ah, ¿qué tal? Con el rojo parezco un radical, parezco la boina con el pompón. No, rubio. Rubio, y bueno, se emparenta un poco. Rubio, si lo sé. Sí. ¿Prefiere este grande o el otro? Sí, qué grande es este. Sí, un rodete. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Que me hace agua la boca. Sí, veo. Bueno, mire, sí, hágame un paquetito, entonces me hizo el rodete, los 13 dientes. Bien, le regalo una ceja. Bueno, pero con una no hago nada. Ah. ¿Dónde me la pongo? En el medio. Sí, así, vertical en el medio. Ahí está. Qué lindo. Bueno, todo esto son 500 pesos. ¿500 pesos? 500 pesos, sí. Bueno, sirva así. Sí, está. Bueno. Bueno. Discúlpeme, porque desde el primer día... Cuando lo vi la primera vez, sí. Me hice una pregunta que espero que no lo ofenda, no lo inoportune. Mm. ¿Todo eso que tiene en la cara es suyo? Bueno, algunas cosas sí, otras son postizos. Por ejemplo, esto que tengo acá. ¿La nariz? No, esto. Ah. Esto es postizo. ¿Son postizos? Sí, postizo. Digamos... Mire, me lo voy a cambiar de lugar. ¡Ah! Oh. Mire, ahora lo tengo acá, me lo saco de acá, sí. Me lo pongo acá. Y ahora mire dónde me lo pongo. ¡Eh! ¡Ah, sí! Yo con mi novia jugamos. Ella tiene que adivinar dónde me lo puse. Adivinar dónde me lo pongo. Es un lindo juego. Sí. Bueno, ¿qué porcentaje de su cara es postizo, digamos? Prácticamente 90%. ¡Ah, 90! Esto no, ¿eh? Esto ¿Ah, que no? tengo acá no. Esto me mordió un perro. Ah, me parecía que eso no podía claro. ser un postizo. ¿Y esto? Ah, esto no sé qué es, ¿eh? ¿Pero cómo? ¡Marcelo! ¿Qué es esto que tengo acá? Y le pregunto. Bueno, sí. No sé, es algo... A veces por ahí me lo pongo para que me lo haya puesto algún cliente. Claro, ¿y le queda? Claro, me dice, yo quiero ver, a ver, póngaselo a ver cómo le queda a usted. Y me lo dejo puesto. Ah, la otra vez mi novia, estábamos en la cama. Sí. Dice, ¿qué es eso que tenés puesto ahí? ¿Qué cosa? Dice eso. Ay, le digo, te juro que es para mostrárselo a un cliente. Sí, dice. Y tuvimos un problema, ¿no? ¿Y qué le parece? Tuvimos un problema. A veces es difícil ser la novia de un tipo como yo, ¿no? Con todo esto de los postizos, la belleza, sí. El glamour, Angelina Jolie, todo eso. Bueno, me imagino. Además usted dice que le dice, ¿de quién es ese diente que tenés en el saco? Claro. Y usted tiene que explicar que es un postizo. Y una se siente celosa. Sí, ¿qué le parece? Que piensa que otros hombres le andan metiendo el diente a su esposa. Y sí. Bueno, no importa. Bueno, retírese finalmente. Bueno, es tardísimo. Es muy tarde, me parece, sí. Y... Vamos a repartir ahora, entre los oyentes que han venido a ver el programa, sí. Dientes postizos. Sí, señora, ya le entrego. Bueno, permiso, una pausa.